barrio en barrio y de pueblo en pueblo, pues. Vamos pa' Guayaquil, compadre. Claro, vamos, compa, ahí me quedo yo. A ver, señorita. Y esto es para las mujeres. Muchachas de Manrique las llaman las pastilleras, a las de La Toma las dicen las jibaritas, a las de Envigado las llaman las carrieneras, y a las de Guayaco las llaman las señoritas, a las de Laureles les dicen chofereras, a las de Aranjuez las llaman las corobadas, a las de Guayabal las llaman las merenderas, y a las de Robledo les dicen empanadas, a las de Belén las llaman pan de quesera, en Itagüí les dicen las revoltosas, a las de la América la llaman chicaneras, y a las de Robledo la llaman las chismosas. Las de Castilla les dicen chorrilleras, y a las de Bello la llaman pegajosas. A las de Alfonso López la llaman yerbateras, y a las del barrio Antioquia la llaman peligrosas. ¡Ajá! ¡Pero qué peligro tan bueno! Las de Callao y a las del Poblado. ¡Sí, señor! A las de Girardota, ¿cómo? Miradoreña, pues. Es cosa tan horrible, compadre. Las muchachas del Chicón les dicen las angurriosas, a las de Chapinero le dicen las solapadas, a las de Las Cruces le dicen las lagañosas, y a las de Montibón las llaman patichorreadas, a las de Juanchito le dicen solteronas, a las del Barrio Obrero la llaman las rebotadas, a las de Villanueva le dicen las barrigonas, y en Santa Rita las llaman las charrasqueadas, a las de Pereira las llaman las coquetas, pero en Armenia le dicen pilanderas, a las de Cartago las llaman las chupetas, y a las de Manizales les dicen las sardineras, a las de Pasto las llaman pasteleras, pero en Ipiales les dicen parranderas, a las de Cúcuta les dicen culebreras, y en Bucaramanga las llaman hormigueras. ¿Qué? Eso fue, sí. Ya voy cansado en la recorrida, compa. Doña las llaman las chapoleras, a las de Yarumal las llaman las chilonas, a las de Río Negro le dicen zapateras, y a las de Berrío le dicen las lloronas, a las de Amagá les dicen carboneras, a las de Ibagué las llaman bailarinas, a las del Tolima les dicen guaraperas, y a las de Tuluá las llaman golondrinas.